Me van a contestar con botellitas. Yo voy a comenzar con botellitas. Me voy a emborrachar con botellitas. Yo voy a preguntar con botellitas. Me van a contestar con botellitas. Yo voy a comenzar con botellitas. Me voy a emborrachar. Botellita de Jerez, todo lo que digan será al revés. Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera. Botellita de Tepache, pídele a Dios que no me emborrache. Botellita de Calúa, pídele a Dios que no se me suba. Botellita de Leyera, pídele a Dios que no me muera. Botellita de licor, le pido a Dios que me dé tu amor. Me van a contestar con botellitas. Yo voy a comenzar con botellitas. Me voy a emborrachar con botellitas. Yo voy a preguntar con botellitas. Me van a contestar con botellitas. Yo voy a comenzar con botellitas. Me voy a emborrachar. Botellita de jabón, que no te den en el corazón. Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder. Botellita de aguarrar, mi corazón ya no aguanta más. Botellita de cortar, mi corazón se va a matar. Botellita de sangría, tú sufrirás de noche y día. Botellita de alcanfor, si te arrepientes te espera mi amor. Thank you.